Si tú te vas, contigo irá todo mi amor. Donde tú estés, escucharás mi corazón. Te nombraré al viento de mi soledad. Me sentirás llorando a las noches sin final. Si tú te vas, contigo irá cada ilusión. Derrumbarás paredes de nuestra relación. Te buscaré mirando al cielo azul. Te llamaré cantando la